convertiste. La vista ciego te volviste. No hay nadie como tú. Diga nadie. La tierra alegre está. que ha sido esta noche para nosotros. Pero déjenme decirle algo, ¿eh? Ok, vamos a cantar uno más, pero antes quiero decirle que estamos agradecidos de terminar este tour que por 2 años estuvimos llevando por todo el mundo, especialmente Latinoamérica. Muchos testimonios, mucha gente hermosa que conocimos, tanto en México como en Salvador, Guatemala, fuimos a donde más, Colombia, países que no recuerdo ahora, Panamá, y de verdad que fue una gran bendición. Y queremos que sigan orando por nosotros, amén. Oren por nosotros, de verdad que nosotros también lo vamos a llevar a nuestro corazón, nos vamos siempre a recordar de esta ciudad pequeña, pero de un corazón muy grande. Amén. Yo creo que le doy un aplauso a los jóvenes de Revolución Juvenil que están aquí, ¿no? Por lanzarse a ser lío, ¿eh? Ya ven que Dios no lo defraudó. Estaré al final con ustedes firmando los discos. La muchacha ya está modelando las camisetas, trae música de Dios. Eso. Hicimos solamente 100 camisetas, espero que se la lleven todas. Y los discos, tenemos pensado traer 3 discos diferentes, pero estuvimos en el Gallen Center de Los Ángeles el fin de semana. Y la gente pues se portó muy bien y casi no tuvimos discos, pero tenemos todavía uno de los discos. Donde está la canción Confianza, que cantamos, donde está Toca mi Espíritu Santo. Está ahí, también hay diferentes camisetas, también traigo música de Dios. Y estaré ahí para firmarlo y tomar una fotito y pues seguir en contacto. Lo que le interesa también el disco de Mi Más Grande Pasión, el disco llegó. Lo que pasa es que está en Fresno, en el correo. ¿Por qué cierran tan temprano las cosas? Aquí se acuestan con la gallina, ¿no? Pero bueno, ahí pues en la misa lo van a estar vendiendo también el domingo. Gracias por su apoyo. ¿Quieren conocer a los muchachos de la banda? ¡Sí! ¿Lo quieren conocer, sí o no? ¡Sí! Bueno, miren, la guitarra eléctrica tenemos a David Mexicano. En el teclado tenemos a Mitch Schneider, americanito. En la batería de padres mexicanos, pero nacido en Texas, tenemos a Moisés Soto. Tenemos a Alex, el negro de la cruz. En las luces allá tenemos a desde Guadalajara, Jalisco. Tenemos a Jorge Espinosa. Desde Monterrey, México, Nuevo León. Tenemos en el sonido a Charly Borrego. Y nuestro road manager, también de McAllen, Texas, Alex Ríos. Gracias, gracias una vez más, de verdad. ¿Qué quieren que cantemos al final? ¿Quieren bailar? Sí. ¿Se saben Vida Nueva? Sí. Sí, a ver, ¿cómo dicen? Y si no se la prenden. Así me gusta, si no se la prenden. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a ver que se llama Vida Nueva. Fuerte. Que Dios te bendiga. Los hermanos en Cristo. Dice el gringo que no sabe cómo se llama Vida Nueva en inglés. ¿Cómo es? Dígale New Life, dígale. New Life. O dígaselo fuerte. New Life. Bitch, they say New Life. Denle un segundo que yo creo que está maquillando. Se puso rojo. ¿Saben? Le voy a hacer un chiste. Mitch no sabía por qué decíamos gringo a los blancos. Le dije que los mexicanos fueron los que pusieron gringo. ¿Ustedes saben la historia? No. Sí. Piensen bien, gringo. Gringo. Es que en México, cuando los americanos invadieron México, pues los mexicanos, como ellos vestían de verde, decían gringo. Y se quedaron, ¿en serio? Mitch, you know that, right? About gringo. Gringo. Gringo. Bueno, nuestras redes sociales, Facebook, John Carlos Band, J-O-N Carlos Band. Ahí nos pueden seguir, por favor, suban las fotitos. En Instagram, ¿quién tiene Instagram? Esto como que Instagram está más pegado que Facebook, ¿no? So, Instagram es muy fácil, John Carlos Band 1. Vamos a hacer algo en lo que se nos va a dar, muchachos. Saquen su teléfono, todos. Todos los que tengan Facebook, todos los que tengan Instagram, saquen los teléfonos. Abran su aplicación. Oiga bien, es un concurso, se va a ganar una camiseta y un CD que haga eso. Okay, abran su aplicación de Facebook. Vamos a hacer dos regalos. Abra la de Facebook primero. Ok, y usted va a buscar ahora John Carlos Van, busca. Oso, dame un poquito de luces para los muchachos aquí al frente, para el público. Ok, busquen John Carlos Van en Facebook primero. En Facebook. Ok, van a escribir algo muy fácil. Y vamos a revisar el que primero escriba esto, se gana una camiseta. Ok, escriba. Me estoy gozando con John Carlos en Selma, California. Vamos. Me estoy gozando con John Carlos en Selma, California. Y le da like a la página. Ok, ahora regalamos un CD con la siguiente palabra. Ponga, John Carlos, yo quiero mi CD. Quien lo hizo primero y se lo va a ganar. Alex, ve abriendo la aplicación para que sepa. Ahora vamos para Instagram. John Carlos Band 1 en Instagram. Ese se va a ganar otra camiseta. Denle like, follow. Sígame. Instagram es John Carlos Band 1. John Carlos sin H. John Carlos Band 1. Lupe Domínguez se ganó lo de Facebook. Lupe Domínguez, pasa a la mesa para su camiseta. Yo quiero mi CD, ¿quién se lo ganó? Vayan abriendo Instagram. John Carlos Van Mundo, denle follow primero. El CD de Facebook se lo ganó Vivi Ramírez. Vivi Ramírez, ¿dónde está? Viviana Ramírez, ¿dónde está? Allá. ¿Quién se ganó su CD? Ok, ahora vamos con Instagram. ¿Ya lo tienen? ¿Ya le dieron follow? Ok, ponga en Instagram, en la foto, en la última foto que posteé. ¿Ya la vio? ¿La chequeó? En la foto más reciente. Ponga ahí. Dios me bendijo esta noche. Póngalo, Dios me bendijo esta noche. Comenten esa foto. Eso se va a ganar una camiseta. Dios me bendijo esta noche. Wow, aquí escriben rápido, ¿eh? Esa se lo ganó Reina Andrade. ¿Tú estás, Reina? Eso, Reina, te ganaste una camiseta. Ahora, un CD, busque la foto del concierto de hoy que está ahí, el póster. Está ahí, búsquelo. Está en mis fotos, es la tercera foto que va a ver arriba. Busque todas las fotos. ¿Ya la buscó? Estamos en Instagram. Ahí está la foto del póster de este concierto de esta noche. Eso va por el CD. Y va a poner qué hermoso está John Carlos. No, mentira. Vamos a poner eso. Va a poner ahí Dios es bueno. Ponga Dios es bueno en esa foto. Vamos a ver quién se lo ganó. Vamos a ver. Vamos a ver. Siga, siga, siga. ¿Ya todos lo mandaron? Tiene que escribirlo sin falta ortográfica, ¿eh? Se lo ganó una muchacha llamada Lisa Márquez. Un aplauso para Lisa. Lo esperamos en la mesa para firmar su disco y su camiseta. Dios me lo bendiga. Esto se llama Vida Nueva. Venga.